la calle del paso de la mula, la mosca cautiva bajo la campana de vidrio y el niño que juega porque el sol es bondadoso. Fíjate cómo, igual que hoy, igual que ayer, igual que mañana, nuestro vecino pasa, recoge su botella de leche, arroja al suelo el boleto del subterráneo y sacando el reloj penetra la casa a su vida de todos los días, igual que ayer, igual que mañana, igual que siempre. Solo los puentes, esas piedras cargadas de secretos, seguirán por los siglos sobre el río pensativo del tiempo. Nosotros nos quejamos de morirnos tan pronto. Vivimos ya una muerte piadosa, tanto que hasta esperamos morirnos una tarde. La esquina a donde van a acostarse los ómnibus, un hombre que pregunta una dirección vaga, un muchacho que entra silbando al mingitorio, el afiche del jabón Kadum, ¿sabes? El niño que posó tiene ahora 52 años y Toribio Sánchez, que nos hizo reír allá abajo, se emborracha todas las noches. Nuestro vecino se levantará con el alba y nosotros estaremos aún desvelados, leyendo cuatro cosas, hablando cuatro cosas, solos, en la íntima isla de los abrazos. Somos jóvenes y viviremos en otra calle, en otra ciudad. Fíjate, todos los paisajes nos hacen pequeños. Estarán allí siempre, la esquina a donde van a acostarse los ómnibus, los puentes, el afiche del jabón Kadum, la mosca cautiva bajo la campana de vidrio y el niño que juega porque el sol es bondadoso. Vinos y licores, comisaría, ostras clairs y portuguesas, el colchonero.